8 de la mañana, 4 minutos. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea y a través del 90.5 de FM a escuchar una emisión más, La Revista, una producción y conducción de Carlos Romano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Yo soy señores y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron? Ojalá que todo muy bien por allá. Nosotros ya aquí a buen resguardo en nuestra cabina de transmisión de Radio Universidad Veracruzana desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz. Mucha lluvia en estos días. Ayer estuvo lloviendo pues toda la tarde y toda la noche. Ahorita el cielo está nublado, yo creo que todavía tendremos algo de precipitación en el transcurso del día y esperemos que ya sábado y domingo esté más soleado, ya les estaremos informando al ratito. Por lo pronto, pues qué bueno que estamos juntos y bienvenidos a La Revista. El señor Andrés de Jesús Reyes ya está aquí con sus aparatos, con la consola de audio, con la computadora, buscando la música para esta mañana. Chuchi, buenos días. La imprescindible Lupita Páez aquí en el programa, en la asistencia de producción. Nos auxilia también en nuestra agenda de invitados y demás menesteres que tienen que ver con este programa. Lupita, buenos días. Personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, está Memo por ahí en la fonoteca, está Dante, está también Charito, quien anda por ahí también, Julio, que estuvo en el micrófono con ustedes desde muy temprano, y todo el personal de aquí de la radio universitaria que trabajamos con mucho gusto para ustedes. Alan, ¿cómo estás? Buenos días. Antulio, todo el personal juvenil, nuestros millennials también imprescindibles. Paco Aragón, lo digo otra vez con mucho gusto, es nuestro coordinador de aquí de Radio Universidad Veracruzana. Lo saludo con gusto, Paco. Y Raciel Martínez también, con mucho gusto, un abrazo allá hasta las Lomas del Estadio en Comunicación Universitaria. Ya estamos todos, pues parece que... Ah, Rosy, claro, Rosy también, un saludo. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Continuamos con nuestra lectura. Fernando Benítez, de la ruta de Hernán Cortés a 500 años. Es grande la variedad de tocados. Con frecuencia los aztecas peinaban en alto sus cabellos, sujetándolos arriba con una apretada cinta. Los señores usaban un listón de color en la cabeza, terminado en una punta que se erguía sobre la frente. Aún los esclavos, los últimos más iguales, sujetaban sus lacios cabellos con una cinta o con cordones entrelazados de diversos colores. Otras veces la cinta de la cabeza caía hacia atrás como un paño de sol, o el penacho de pelo se cubría con una joya erizada de plumas. También era costumbre llevar un turbante pequeño, del que se desprendían dos bandas bordadas que enmarcaban el grave rostro de algún elevado funcionario civil. El vestido se reducía al taparrabo llamado maxtle en náhuatl, sandalias y una manta sujeta a la espalda por un vistoso nudo. Los nobles andaban por las calles aspirando el perfume de una flor o llevando en la mano un mosquitero de plumas. Por su parte, los códices nos han dejado la figura estilizada del alto funcionario azteca, sentado en la fina esterilla con las piernas recogidas y envuelto en su blanco manto, del que solo se destaca el gran lazo anudado al cuello. El señor, a diferencia del guerrero y del sacerdote, gustaba realzar la dignidad de su jerarquía con la absoluta sencillez del tocado. Los afeites desempeñaban una función distinta de la que desempeñan en nuestros días, el maquillaje y todo esto. No se usaban para acentuar los rasgos del rostro, sino para transformarlo en una máscara llena de sugerencias plásticas. El color de la piel, la forma de la nariz y de la boca carecían de importancia. El modo supremo de belleza era la máscara que cubría el rostro de los dioses y los dibujos y los signos mágicos con que se los representaba. Si una mujer nacía fea o bonita, como hoy entendemos estos conceptos, no tiene el azteca que preocuparse por ello. El tatuaje y la pintura dan al rostro el sentido y la expresión reclamados por el gusto reinante. Basta que una mujer divida su cara con una caprichosa línea negra que enmarque los ojos, la nariz y la boca, y luego adorne con finos tatuajes rojos las mejillas y la barba para quedar transformada. Lo que puede hacer un pincel imaginativo y abundantes colores sobre un rostro humano está más allá de todo cálculo. Y el artesano azteca, que no deja de poner un toque delicado y original en el menor objeto salido de sus manos, reserva para sí mismo y para su mujer los más profundos poderes de la imaginación. Después de todo, pues él no vive cerca de un rostro que le imponen las circunstancias, sino de unos rasgos brotados de su fantasía. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, en estos días aquí en Jalapa tienen lugar varios eventos importantes que incluso de alguna manera para el público lego en estos asuntos de la ópera y de la música puede suscitar alguna confusión porque está al mismo tiempo Carmen y Carmina. Carmen y Carmina Burana. Entonces cuando ve uno los anuncios pues sí puede haber una cierta confusión en un principio, obviamente, pues es algo muy diferente. Ayer tuvimos oportunidad de platicar con Armando Mora, con el elenco de Carmen, de Bizet, de espectáculo operístico que va a tener lugar el sábado y el domingo en la Sala Tlacnán, el Centro Cultural de la USBI. Ahí Armando Mora hace el papel de Don José. Gabriela Flores es Carmen, Gabriel Morera hace el personaje de Escamillo, el toreador, el torero, que tiene una voz, qué bárbaro, él es de Costa Rica, tiene una voz, es barítono, bajo barítono, no es frecuente escuchar así en vivo una voz así hablando, incluso impresiona. Está también Clara Liz Mora, que hace el papel de Micaela. La orquesta en vivo, bajo la dirección de La Franco Marcelletti. Participan también por ahí Tania Solís, Rita María Hernández, Pablo Camargo, Alejandro García, Paolo Pagnasi. Hay un coro, hay bailarines, hay actores. Es la historia de una peligrosa pasión. Y caray, es un espectáculo que es de agradecerse para Armando y en este caso a la UX, la Universidad de Jalapa, que fungió como parte de la producción, no sé en qué medida, pero están apoyando, que eso da mucho gusto, ¿no? Que las universidades privadas, que la iniciativa privada en general apoye los eventos artísticos, porque la ópera es un espectáculo en donde confluyen todas las artes. Se podría decir que es el espectáculo total, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está la voz, es como un teatro cantado, finalmente. Está la música, está la voz humana, tanto en el canto como hablado. Está la plástica en cuanto a lo que es la escenografía. Todas las artes están ahí. Además, aprovechando la tecnología, pues hay algunos elementos tecnológicos que le dan más realce al espectáculo. Un espectáculo de primera, de los que no es frecuente que tengamos aquí en Jalapa por los altos costos que representa el montaje. Es demasiada gente, mucho esfuerzo. Y luego moverlos es también muy difícil. Entonces, a veces es tanto esfuerzo, se quedan dos o tres funciones, ¿no? Ojalá que puedan conseguir otros patrocinadores que los lleven pues de gira a otras partes. Pero por lo pronto, pues vamos a tener aquí la oportunidad de verlo. Si no es el sábado, es el domingo. Pueden ustedes adquirir sus boletos en Red Access, pueden hacerlo en VIPS, pueden hacerlo en la UX, en la Universidad de Jalapa. Se están respetando los días, obviamente, de preventa, que hay un descuento. No es barato, se los digo para que... No es barato en cuanto a lo que estamos acostumbrados a pagar por espectáculos, tanto de la orquesta sinfónica como de teatro, ¿no? Aquí por ahí anda de los 500 para arriba. Pero creo que son bien empleados, es algo que se nos va a quedar para siempre en la mente, en el recuerdo. Y además es una de las óperas más gustadas. Todo mundo comentábamos ayer en la entrevista con el elenco que todo mundo nos sabemos una partecita, por lo menos esa de tan, tan, tarán, tan, tan, tarán, tarán, porque es muy pegajosa la música. Y bueno, pues es una historia de amor, ¿no? Entre una bella mujer y un valiente toreador. Entonces, bueno, hay un triángulo ahí que en donde entra don José, que es el papel que hace don Armando Mora. Pues entonces están ustedes cordialmente invitados. Ojalá que puedan hacer el esfuerzo para asistir. Hay una escenografía digital también. Y una parte del porcentaje de las... Un porcentaje de las utilidades recaudadas se destinarán a ATKC, es una asociación civil para apoyo a personas con cáncer. Además, pues por lo pronto felicidades a la UX, felicidades a Armando Mora, a la Universidad Veracruzana, al Ayuntamiento de Jalapa, que también está colaborando, y va bien la venta de boletos, así que hagan un esfuerzo, no se queden afuera. Eso sí, no sé si se puede pagar con tarjeta. Debería, ¿eh? Bueno, y lo de Carmina, pues no tengo la información. No tenemos más información, pero hay mucha promoción y si usted le busca tantito, pues le va a encontrar Carmina Burana. Una de las obras también que siempre llama mucho la atención y que cada vez que se presenta, pues hay lleno total en donde se presente. A ver si antes de que termine el programa les podemos dar más información al respecto, porque hoy nos quedamos sin cartelera. Este sábado inicia el Hay Títeres Movimiento Moviendo al Mundo. Ya les hemos comentado que hay grupos de títeres de la Ciudad de México, el Merequetengue, que son los anfitriones aquí en Jalapa. Viene un grupo argentino. Viene un grupo italiano, guatemalteco, cubano. Va a haber cuatro fines de semana de títeres en el Rincón de los Títeres de Merequetengue, allí en Murillo Vidal, en donde está el Monumento a la Madre, allá arribita donde hay un parquecito, allá arriba está el teatro. Y afuera del teatro, los mismos terrenos de allí va a tener lugar un taller también sábados y domingos para que aprendan a hacer títeres y otras actividades. No los quiero confundir, pero nada más les voy a dar la programación de este fin de semana. Este sábado se presenta a las 5 de la tarde Colorado Colorín con el grupo Laboratorio de Arte Titeril Escénico LATE, que viene de la Ciudad de México. Y el domingo sí va a haber dos funciones de otro espectáculo. A la 1 de la tarde hay uno y a las 5 de la tarde hay otro. Se trata del Gran Delirio de Anacleto y Cascarrabias con el grupo Los Bufones de Argentina. Generalmente son teatro inteligente para público inteligente porque ya conocen bien cómo es el Mira, ¿ven por qué les digo que Lupita es imprescindible? Ya nos está mandando la información. Es la Dirección General de Difusión Cultural y la Orquesta Sinfónica de Jalapa presentan Carmina Burana de Karl Orff con la Franco Marcelletti, director titular, el coro de la Escuela de Iniciación Musical de Coatzacoalcos, el coro de la Universidad Veracruzana. Y esto va a ser más adelante. O sea, la confusión está en que está al mismo tiempo la publicidad de Carmen y de Carmina. Pero Carmina es hasta el otro fin de semana, los días 29 y 30. 29, 30 y 31. En Carmina las localidades son de 300 y 200 pesos. También va a ser en Tlacna. En Red Access pueden conseguirlo o venta en tiendas V Jalapa, boletos.redaccess.com con doble C y doble S ¿Qué más? Bueno, entonces, primero Carmen y luego ya para los días 29, 30 y 31, Carmen Aguilera. Fíjate, ¿eh? Jalapa. Y hoy, Pedro y el Lobo, ahí en la sala Tlacna. Pedro y el Lobo, este cuento, pues un cuento clásico. La historia de Pedro y el Lobo y los animalitos que participan en la obra y que cada uno de ellos tiene el sonido de uno de los instrumentos de la orquesta. Entonces, para niños y para adultos siempre será una delicia. Hay un narrador, ¿no?, que nos va contando toda la historia. Y esto va a ser hoy, Pedro y el Lobo, allá en la sala Tlacna. Y aparte tenemos lo de los títeres, el privilegio de vivir en Jalapa. Bueno, una mala noticia es que falleció Alicia Alonso, la prima bailarina absoluta de Cuba, que conquistó el mundo con su interpretación en Giselle. Alicia Alonso falleció ayer a causa de una enfermedad cardiovascular. 98 años tenía. Hay unas fotos todavía de, pues ya ella muy grande, con unos gestos y un manejo de sus manos sensacionales. El deceso de la prestigiada artista ocurrió a las 11 de la mañana ayer, informó a la agencia AFP un portavoz de la agrupación. Y Alicia Alonso, pues, se ha ido. Nos deja un enorme vacío, dijo el presidente de Cuba, pero también un insuperable legado. Ella situó a Cuba en el altar de lo mejor de la danza mundial. Gracias, Alicia, por tu obra inmortal, tuiteó el presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, quien realiza una visita oficial en México, a propósito. Alicia Ernestina, de la Caridad del Cobre Martínez del Hoyo. Fíjate qué nombre. Alicia Ernestina, de la Caridad del Cobre Martínez del Hoyo, conocida como Alicia Alonso, fue considerada una de las personalidades más relevantes en la historia de la danza y constituye la figura cimera del ballet clásico en el ámbito iberoamericano. La eterna Giselle o Giselle deja un vacío en los escenarios donde más que bailar flotaba. Su virtuosismo fue único, irrepetible, en el papel de la joven e inocente campesina que está enamorada de Albrecht. En múltiples ocasiones, la bailarina y fundadora del Ballet Nacional de Cuba manifestó su deseo de vivir al menos 200 años. La vida para ella consistía en dejar algo bueno en la tierra. Mientras viva, estoy tratando de hacer cosas buenas. Quizá me equivoque algunas veces, pero por lo menos estoy tratando de hacerlas. Esta es la vida, este es el valor de mi vida, lo que me mantiene mirando hacia el futuro, sostuvo en una entrevista con La Jornada. Protagonista de La Jornada de México, protagonista de la vida cultural, Alonso aportó el nivel técnico al ballet. Ese fue el sello especial de sus propuestas coreográficas. Incluso varios críticos de ballet bautizaron ciertos casos que observaron en los escenarios como el nombre de La Pirouette. Alicia Alonso, por su perfecta ejecución como coreógrafa, transmitió nociones y sentimientos a niveles muy notables, pues logró que el público asistente a las funciones no contemplara solo el virtuosismo de los bailarines, sino que experimentara el estado anímico de los personajes y comprendiera el contenido de la obra. Ella nació en 1920, nieta de españoles. Pues en paz descanse. Bueno, son las casi las 8 de la mañana con 30 minutos aquí en la revista. Es hora de escuchar un poquito de música. Thank you.

Bueno, 8:34, por si quieren saber la hora. ¿Qué tienen en común un dinosaurio robot, una princesa ogro y un chicle? Pues los improfessionals. En hashtag improtales, ¿quién sabe qué quieren decir con esto? Se van a presentar del 18 al 27 de octubre. El viernes 18, este viernes. Ah, oye, ¿cómo estamos? Sí, hoy. Hoy estamos a 18, hoy a las 9:30. Se van a presentar en el Teatro La Caja, aquí en la calle de La Pérgola, en la zona universitaria, donde está Ingeniería, 80 pesos. Estudiantes y chavos de INAPAM, 60 pesos. Ahí está otro evento también, la Universidad Veracruzana. Y también recuerden que mañana tenemos Sábados en la Ciencia. Este programa ya muy, muy conocido, que después de tantos años ha visto pasar pues muchos científicos, maestros, muchos niños, a lo mejor vocaciones que ahí se despertaron por los temas científicos que ahí se tratan de manera tan amena a través de talleres y de pláticas. Y el de mañana, ya saben, a las 11, ahí en el Museo de Antropología, será el tema ¿Por qué debo aprender química? No es magia, es ciencia. Aunque a veces lo parezca. Y aquí en el cartel está uno como brujo, ¿no? Con una bola mágica. Es que de veras, a ver si parece magia. Está con nosotros el químico farmacéutico biólogo Óscar García Barradas. ¿Cómo estás, Óscar? Bien, Carlos, muy perfecto aquí visitándote nuevamente. Sí. Gracias por la invitación a platicar un ratito y gracias a tu auditorio. Así que vamos, tú te vas a hacer cargo de la sesión de mañana. Así es. Mañana participamos nuevamente como lo hemos estado haciendo durante ya muchos años. Ajá. Y pues yo creo que esta es como la tercera o cuarta vez que sí, estoy, ¿verdad?, aquí contigo. Sí. En la última ocasión, pues todavía estaba con nosotros nuestro estimado amigo Adalberto Fox. Ajá. Durante 30 años, sí, ya prácticamente. Tiene tiempo que no venía. Sí, durante 30 años se encargó del programa. Sí. Y pues bueno, continuamos trabajando con nuestra labor de divulgación científica. Ay, saludos al buen Rodrigo. ¿Por qué debemos de aprender química? Pues bueno, actualmente es, digamos, parte pues de entender, o sea, nos permite entender cómo se comportan las cosas o cómo funcionan las cosas alrededor nuestro. Prácticamente todo. Así es, la química pues se encarga del estudio de la materia. Y prácticamente todo está constituido por materia. Uh-huh. De tal manera que, pues para poder comprender cómo funcionan las cosas, pues es fundamental saber al menos las reglas básicas, ¿no?, que constituyen pues a la química. De tal manera que es una ciencia realmente pues muy importante para todos, digamos. Yo creo que sí es muy importante, pero hasta que los muchachos ven la tabla de elementos y dicen, creo que voy a estudiar otra cosa. Sí. ¿Verdad? Así es, bueno. Se asusta un poco. Pero bueno, básicamente la química en realidad es, pues por sí misma, es necesario aprender. Es como aprender un idioma nuevo. Pues sí. Entonces, tiene, por supuesto, sus dificultades intrínsecas, pero igual como aprendemos, por ejemplo, inglés o alemán o cualquier otro idioma, pues necesitamos aprender las reglas básicas para poder hablarla, para poder escribirla y para poder comunicarnos pues, con otros químicos o con otros científicos. Sí, realmente no hay ciencias más fáciles o más difíciles. A lo mejor depende un poco de nuestra aptitud o de nuestro deseo por aprender algo, ¿no? Porque hablamos de física, de química y de matemáticas, que siempre son así como las materias que en la escuela, ¿no? Así es. Bueno, a mí no me gusta clasificarlas de alguna manera. Algunas personas dicen que son ciencias duras. Uh-huh. En realidad no hay ni ciencias duras ni ciencias blandas, ¿no? Simplemente ciencias. ¿Exactas se les puede decir? Sí, pertenece obviamente a las ciencias exactas. Pero bueno, sí, requiere de algún conocimiento, pues, básico, que bueno, que la idea en el caso de esta plática, pues es mostrar esas reglas básicas y mostrar también que la química está mucho más cerca de nosotros de lo que pensamos. Sí. Sí, estamos rodeados, pues, de gran cantidad de materia y pues esa materia se puede transformar, se puede modificar y se le pueden dar aplicaciones múltiples, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, pues la semana pasada se otorgó el Premio Nobel de Química. Y en este año se otorgó a 3 investigadores por el desarrollo de las baterías de litio. Y entonces uno piensa, bueno, ¿qué tanta trascendencia tiene esto? Pues tan solo al ver nuestro teléfono celular. Pues sí. Si no hubiera baterías de litio, tampoco habría teléfonos celulares. Y además se recargan. Son ya muy eficientes. Nos duran, pues bueno, más de un día a veces, ¿no? Sí. Pero bueno, esa eficiencia se ha logrado pues por el desarrollo de procesos químicos. Todo esto que tiene que ver con la divulgación de la ciencia es apasionante. Aquí tenemos a Rodrigo José Álvarez Montero, Premio Nacional de Química del año pasado. Y de una manera tan sabrosa que nos platica todo, justamente abordamos el tema de las baterías, ¿no? Y se nos va el tiempo rapidísimo con él. Y de ahí no dudo que nazca la inquietud de algunas personas por explorar un poquito más, ¿no? De qué se trata. Porque yo me acuerdo que cuando éramos niños, uno de los juegos que nos llamaban mucho la atención eran los juegos de química. Así es. Para hacer experimentos y echar humito y que luego a veces era medio peligroso, ¿no? Si no se manipulan bien los... Sí, bueno, yo creo que todos desde cuando somos niños, en realidad somos bastante curiosos, ¿no? Sí, por eso es. En cierto modo somos científicos natos, pero pues vamos perdiendo a veces ese interés y esa curiosidad conforme vamos creciendo. Pero bueno, por diferentes razones no podría saberlo, pero algunos de nosotros, pues bueno, seguimos manteniendo ese interés. Y efectivamente los juegos, tipo de juegos educativos, pues realmente despertaron la vocación de muchos de nosotros. Seguro. Yo recuerdo que tuve uno de estos juegos cuando era niño y desde ahí surgió el interés por... Me dijiste, gracias a los Reyes Magos. Así es, definitivamente se lo debo a ellos. Y desafortunadamente durante un tiempo estos juegos pues parece que desaparecieron. Sí, yo creo que ya no. Sí, últimamente he visto que bueno, parece que están las compañías que se encargaban de fabricar este tipo de juegos, parece que lo están retomando y me parece que es la mejor decisión que pudieron haber tomado, ¿no? Había ese tipo de juguetes... o los mecanos, por ejemplo, sí. Que sí despertaban otro tipo de habilidades e inquietudes en nosotros. Así es. Y ahora sí. Todo ya son iPads y todo esto, ¿no? Tabletas y... Cuestiones mucho más electrónicas, sí, ¿no? Sí, más electrónico. Sí. ¿Cómo va a estar entonces la dinámica de la plática de mañana? Sí, bueno, la plática se va a centrar básicamente, pues bueno, primero vamos a repasar un poquito sobre lo que son las cuestiones básicas de química. Vamos a hablar un poquito de los átomos, cómo están constituidos, cómo se forman las moléculas, por qué hay sustancias que son sólidas, líquidas, gaseosas. Y de ahí vamos a hablar un poco vamos a dar algunos ejemplos de moléculas que se encuentran muy cercanas a nosotros en la naturaleza. Y vamos a tratar de explicar cómo funcionan las cosas, ¿no? Hay ejemplos muy, muy simples y muy cotidianos, ¿no? Como, por ejemplo, cuando picamos una cebolla, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Generalmente, pues nos da por llorar, ¿no? Y no es porque sea una actividad triste, ¿no? Sino porque realmente hay sustancias químicas involucradas en ese proceso que, pues bueno, son, pues sí, lacrimógenas, que nos producen precisamente esas ganas de llorar. Se han inventado como antídotos, ¿no? De ponerse un cerillo aquí en la boca, ¿no? No sé si funciona o no, pero todo el mundo lo hace. Exacto, hay muchos trucos, ¿no? Pero realmente el único truco que podría funcionar sería pues ponerse unos anteojos o algo para evitar que llegue, ¿no? A nuestros ojos. Entonces, algo tan simple como eso, pues bueno, vamos a relacionarlo pues con estas sustancias químicas que están presentes en la cebolla o en algunos otros pues frutos o verduras, ¿no? O también vamos a hablar de que, bueno, ¿por qué los chiles pican, no? Sí, ¿a qué se debe que tengan esa propiedad? Uh-huh. Porque hay chile del que pica y del que no pica, ¿no? Que siempre estamos uh-huh. en eso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hablaremos pues del fundamento químico o científico de esto que básicamente es algo muy cotidiano. Y todos estamos hechos de química, o sea, todo el mundo tiene que ver con la química, ¿no? El universo entero. Así es. Bueno, hablamos del universo, aunque realmente pues no conocemos todo el universo. No. Conocemos apenas una muy pequeña parte. Sí. Pero lo que conocemos efectivamente está conformado por materia y esa materia está conformada por diferentes átomos. Uh-huh. La tabla periódica, como decías hace un rato, pues resume prácticamente cómo está conformado el universo o el pequeño universo que conocemos. ¿Sí? Ahí está, es nuestra guía, digamos. Todo lo que conocemos está conformado por algo que está dentro de la tabla periódica. Y todos estos átomos, moléculas que no se ven a simple vista, ¿cómo va el avance de la tecnología que ayuda a como una buena herramienta para los avances científicos? No sé, pienso que lo más avanzado que yo me acuerdo eran los microscopios electrónicos, ¿no? Sí, así es. ¿Hay algo más todavía? Se han desarrollado ya muchas técnicas que nos permiten, pues, no ver los átomos como tal, no. Uh-huh. Pero sí podemos ver moléculas que son un poquito más grandes, a través, por ejemplo, de técnicas como son la difracción de rayos X. Es una uh-huh. técnica, pues, no muy reciente, pero que ha tenido un desarrollo bastante importante y que nos permite prácticamente, como, digamos, por decirlo de alguna manera, tomarle una foto a la molécula. Uh-huh. Y la puedo ver. Esas, o sea, que vemos así muy claritas en las... Sí, así es. Se pueden ver los átomos que uh-huh. las conforman, cómo están unidos y la forma que tiene realmente la molécula. Y podemos hablar de algunas otras técnicas que se llaman técnicas espectroscópicas, donde también podríamos pues conocer la constitución de la materia. Por ejemplo, la resonancia magnética nuclear, que es una técnica también muy, muy importante, y algunas otras técnicas como la espectroscopía infrarroja, ultravioleta, que nos permiten pues determinar pues qué átomos están presentes, cómo están unidos y finalmente también darnos una idea de cómo, para qué puede servir, ¿no? O sea, alguna uh-huh. molécula en particular. Tú has de haber leído de jovencito Los cazadores de microbios, ¿no? Sí, por supuesto. Te ha de haber marcado también como sí. para seguir ese camino. Sí, definitivamente. Bueno, son lecturas obligadas, sí, ¿no? Pues digamos. Sí. Y y sí, definitivamente, pues bueno, son cuestiones que te van marcando de alguna manera el camino que quieres seguir. Uh-huh. Sí, entonces, pues bueno, estamos... O la ciencia ficción, Manuel Martínez, de divulgación de la ciencia de aquí de la UV, también decías es. Que yo estudié ciencia por la ciencia ficción. Sí, sí. Creo que por las crónicas marcianas o no sé qué. Por Isaac Asimov, por ejemplo. Ajá, ¿no? Asimov, también las claro. lecturas de Asimov, pues, que son realmente interesantes. Y que sí, definitivamente van despertando la curiosidad de todos, ¿no? Bueno, ya sabemos que está dividido la sesión allá en el Museo de Antropología, mañana a las 11, en una charla primero introductoria y luego sí, un sí. taller ya propiamente. ¿O sí, es un pequeño taller. A veces cambia, pues depende. Es un pequeño taller de algunos experimentos científicos. Uh-huh. En este caso los desarrollan estudiantes de la Facultad de QFB. Uh-huh. Estudiantes de diferentes semestres de la carrera uh-huh. y que bueno, que pues también están interesados en participar en este tipo de actividades de divulgación, que pues bueno, desde mi punto de vista, pues bueno, es un compromiso pues que tenemos, compromiso social que tenemos los profesores y ellos que también, pues bueno, dentro de poco serán los nuevos profesionistas, ¿no? Uh-huh. No salen conejos de la chistera porque no es magia, pero... Pero hay otras así cosas es. Que se hace que los niños digan, ¡ah! Así es. Sí, y efectivamente, en estos experimentos, pues bueno, la idea es observar que las cosas a veces parecen mágicas, ¿no? Como mencionabas al principio, pareciera que es magia, pero en realidad tiene una explicación pues, sí. científica. Ay, y bueno, la idea es explicar cuál es el fundamento científico. Pues yo creo que es de las más entretenidas sesiones estas de... Porque es muy experimental el asunto, ¿no? Así es, entonces, sí. Muy bien. Óscar García, pues entonces allá Estarás con todos los niños mañana a las 11 de la mañana. Por favor, lleguen temprano. Es una virtud, no es un defecto. A veces parece un defecto llegar temprano. Así es. Sí, pues los esperamos por ahí, Museo de Antropología. Qué mejor espacio, ¿no? Para aprender un poco de ciencia y pues bueno, incrementar un poco la cultura científica, que es muy necesario. Y los papás que se la pasan muy bien, porque a veces separan a los niños de los papás, y aquí no, aquí están juntos. Aquí están juntos. Niños y jovencitos, jóvenes, ¿no? Así es. Todo el mundo puede entrar ahí, no se cobra absolutamente nada. Es un lugar muy rico, muy acogedor, el auditorio. Así y es. Pues adelante, me dio mucho gusto saludarte otra vez. Pues sí, pues bueno, muchas gracias nuevamente. Y pues bueno, los esperamos por ahí. Ándale pues, nos vemos. Gracias. Chuchi. La libertad establece la individualidad y al mismo tiempo fortalece a la sociedad y exalta la imaginación. Sergio Pitón. Ok. Se llama Luis Castro y es estudiante del último semestre aquí en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana y lo hemos invitado para que nos deleite un poquito con su instrumento, con su guitarra. ¿Cómo estás, Luis? Bien, bien, muy bien. ¿Usted qué tal? ¿Desde cuándo estás estudiando guitarra? Aquí en la Facultad de Música llevo desde el 2012. Desde el 2012 andamos por acá. Yo soy originario de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ah, sí. Me vine a los 18 años para acá. Sí, así es. ¿Por qué escogiste Jalapa? ¿Por la facultad? Sí, es un compañero mío, Daniel Monroy, también guitarrista, un gran amigo. Él vino aquí al festival de guitarra de Jalapa. Ah, ya. Y vio el nivel y de hecho también estudió acá y acá terminó. Y ya platicando con él me recomendó, ¿no? Cuando ya tomé la decisión de... Qué bueno. De estudiar música. ¿Qué fue lo que tocaste? Esto fue una obra del periodo renacentista. Sí. Es la Fantasía número 10 de Alonso Mudarra, que se le conoce... Bueno, es el nombre popular, pero el nombre original es... Fantasía que contrahace al arpa de Ludovico. Así es. Y... Nos gusta mucho la música del Renacimiento y luego sí. Del Barroco. Sí, el... También. Sí, de hecho, sí, el Barroco es de mis periodos favoritos. Sí, yo creo que de sí. Toda la gente es muy sí. Accesible. Es que hay una magia en el Barroco ahí, como hay algo uh-huh. Especial. Bueno, para mí hay algo como especial, ¿no? Es como... Sí, eleva el espíritu, sí. te sientes bien por dentro, como un... Sí. Oye, ¿y por qué la guitarra? ¿Por qué escogiste la guitarra? Bueno, primero fue por pura curiosidad, uh-huh. ¿Sí? Y luego ya después me enamoré de su sonido y luego fui conociendo toda la variedad de repertorio que hay para el instrumento, ¿no? Es como el repertorio guitarrístico es amplio y aparte uh-huh. Que se puedan hacer muchas obras, se pueden sobre todo de piano. Se pueden tocar en la guitarra y eso también. Se transcribe, claro, sí. Pues la guitarra. Sí, y que no tengo que cargar un piano. Sí, eso es importante. Sí, así es. Cuando salen de los conciertos, todos agarran taxi, menos el del contrabajo, ¿no? Sí, es más complicado, sí. Está cansado. Sí, ajá. Así es, principalmente por el sonido y por el repertorio. Creo que fue lo que ya más me inclinó hacia la guitarra, ¿no? Yo intenté hace muchos años, pero se me hizo muy difícil. Es como todas las cosas, hay que estudiar. Uh-huh. Hay que estudiar, hay que estar trabajando, hay que estarle practicando y pues uh-huh. Sí, es como estarle dando. ¿Cuántas guitarras tienes? Ahorita nomás una. ¿Sí? Nomás una, sí. Sí, nomás una para aquí. Y si se establece una, pues una empatía con el instrumento, así sí. Sí, definitivamente sí hay. Se adoptan como uno al otro, ¿no? Sí, pues sí, es como. Como si ella estuviera acostumbrada a que tú la tocaras. Ajá, ¿no? Sí. Sí, hay como cierta como uh-huh. conexión, ¿no? Porque uno. ¿Cuánto tiempo tienes con esta? Con esta llevo aproximadamente 2 años apenas. Sí, no tengo tanto, pero como es estar tocando diario, estar estudiando, pues algo en el día un buen rato. Cuando quieres conseguir una guitarra, ¿a dónde recurres? A Paracho, Michoacán. En México, ¿sí? Paracho, Michoacán es el mejor lugar. Incluso es reconocido a nivel mundial por sus guitarras, ¿no? Hay como otros productos, marcas, digamos, marcas mejores que ya conozcas o cuando ves sí. ahí un montón de guitarras, te pones a tocar ahí a sí. todas. No, Paracho es el paraíso de los guitarristas, ¿no? Sobre todo el festival de la fiesta de la guitarra y de los lauderos. Ajá. Es a principios de agosto. Y y hacen exposición de guitarras y uno se está ahí sí, horas joder. Porque te dejan ahí probar las guitarras y estar tocando y sobre todo es muy bonito porque todo el ambiente es de guitarra, ¿no? De mucha guitarra. Y aparte, cuando uno va a la exposición de guitarras, uno encuentra así diferentes sonidos, diferentes timbres. Claro. Diferentes volúmenes, incluso los olores, ¿no? De las maderas. Ah, sí. Sí, cambia, que una guitarra nueva huele. De esos mis olores favoritos, ¿no? La verdad. Ajá. O sea, sí es algo delicioso. Así como sí, que, sí es cierto. Sí, hay de diferentes maderas. Sí, sí, ahorita es muy variado. Lo que no. ¿Hay maderas más sonoras o tiene más que ver la parte de la laudería? No, es más la parte. Es que es como un conjunto de cosas, ¿no? Porque es la parte de la laudería y la parte también es el tratamiento que se le da a la madera. El barnizado y sí son. Todo eso tiene que ver con el sonido. Porque el otro día que vinieron unos italianos, estábamos platicando del Stradivarius. Ajá. Y de la familia y de por qué el Stradivarius sonaba como sonaba y no. Dicen, es que probablemente el clima que imperó en aquella región de Italia en un momento dado hizo que las maderas de los árboles adquirieran otra, no sé, otra sí. textura u otra, no sé, y y como no se volvió a dar ese clima de ese tipo, uh-huh. pues ya sí. no hubo más. Sí, de hecho, lo que es por ejemplo, también hay en Paracho, el clima que hay ahí, sí también influye mucho, ¿no? Es porque es húmedo, pero claro. pero fresco, pero no tan fresco, bueno, ahorita ya es. Cambia mucho, ¿no? Un poquito por todo lo que está pasando y sí, pero sí, sí, sí, probablemente también con Stradivarius fue lo mismo, ¿no? De que algo había en las maderas, así como, aparte de la construcción era. Pero como hay Stradivarius genial, ¿no? Sí. en los violines, o chelos también. Chelos también. Hay por ahí en la guitarra. Hay algo parecido, digamos, que esté en la jerarquía, que digas tú, ay, mi aspiración es tener una guitarra tal. Híjole, es que ahí. O no, ahí sí está no, más sí. repartido toda la. Es que hay muchísimos lauderos ahorita en la actualidad. O sea, por ejemplo, hay un laudero alemán que se apellida Wagner, no recuerdo ahorita su nombre. Sí, pero sus guitarras son así hermosas, ¿no? También hay uno de los guitarristas más importantes, David Russell, él usa unas guitarras que es de también un alemán, me parece, que es Matthias Dammann. Y esos también tienen un sonido así. Bueno, no, ¿es mejor una guitarra usada o nueva? El uso depende de qué tanto tiempo. Ah. Porque luego cuando ya son muy viejas. Ah, empiezan a fallar. No empiezan a fallar, sino que llegan como que a un límite y ya no se, ya no sale más, ¿no? A lo mejor sí puede sonar muy bien, pero creo que en lo personal creo que es mejor incluso ir creciendo con la guitarra, ¿no? O sea, irla conociendo y uno irla como explorando y aprovechándola. Oh, qué padre, me da mucha envidia. Edith dice, pensé que iba a iniciar su programa hablando de lo ocurrido en Culiacán. No, Edith, nos negamos, sí, lo sufrimos y ya vimos todo lo que está pasando. Y entonces por eso preferimos mejor hablar de química y escuchar aquí a Luis Castro con su música, que ahora, ¿qué nos vas a interpretar? Ahora voy a interpretar algo mexicano de Manuel María Ponce. Voy a interpretar un movimiento de la Sonata 3 para guitarra. Uh-huh. Esta obra que es de las más importantes en el repertorio guitarrístico y dedicada, pues como casi todo su repertorio para guitarra, a Andrés Segovia. Claro. Esta obra fue escrita a mediados de 1927, editada y publicada por Andrés Segovia en 1928, y luego en 1930 Segovia graba nada más los primeros dos movimientos, y fue hasta 1960 más o menos que graba ya los tres movimientos, ¿no? Pero en esta ocasión voy a interpretar nada más el segundo movimiento, que es Chanson en francés, o sea, una canción, que es una obra pues lenta, ¿no? Así para... Adelante, Luis Castro. No sé qué decirte. Gracias. Ay, me emociona, sí. Me emociona. También Lupita Páez y varias personas, que no quiero emplear el tiempo ahorita en mandar los saludos que te mandan, pero muchas gracias. Es una belleza lo que acabas de tocar. Ah, muchas gracias. ¿Qué es más importante para el guitarrista, la técnica o la emoción que conecta con quien te está oyendo? La emoción que tú tienes que poner, porque no es nada más técnica, supongo, ¿no? Sí, no, es que... Sí, es todo, ¿no? Para conseguir esa emoción y que fluya y todo eso, es importante tener la técnica sólida, ¿no? Pero creo que... Pero tú estás leyendo notas allí, porque sí, estás leyendo. Sí, tengo. Pero entonces la emoción, ¿no? ¿Te haces imágenes además? ¿O es algo que ya te sale, digamos, cuando ya estás tocando, sale solito? Sí, no, hay veces que sí, muchas, hay veces que sí salen imágenes, hay veces que salen incluso nada más como, pues, emociones, ¿no? O sea, de que fluyen, y también muchas veces el contexto de cada obra ayuda mucho para... Claro, porque el autor también pone su parte de emoción, desde luego. Sí, claro. Y entonces, si tú ya conoces aquí Enrique Salmerón viene todos los... Sí, de hecho yo estuve estudiando con él. Ajá, y él nos va explicando que cada parte, digamos, tiene una razón de ser por la cual el compositor, ¿no? Sí, toda la música no está escrita así nomás, ay, porque suena lo bonito, ¿no? Sí, todo tiene una estructura así bien pensada y organizada y son ideas muy... muy claras, ¿no? Uh-huh. Y a pesar de que sí tienen por ejemplo, en el barroco pasa mucho esto, ¿no? Que está esta cuestión de los afectos y todo esto, y de la retórica y así. A pesar de que es como, tiene todo eso, tiene una estructura bastante, bastante sólida y, y bastante bien estructurada, ¿no? Ahora, tú estás en el último... ¿semestre? Sí, así es. Y luego ya para concertista, ¿cuánto falta en una carrera de un joven como tú? Híjole, pues es que eso es es las porque carreras. Uno oye y dice, no, pues sí, ya está listo. Sí, no, pero es que, sí, ahorita no, pues yo oí un maestro, no, pues aquí le falló esto, aquí le falló lo otro, ¿no? Sí, para la carrera de concertista es pues es un camino largo y aparte también hay, por ejemplo, ahorita... Largo y sinuoso camino. Sí, y ahorita en particular en México hay un movimiento guitarrístico muy fuerte, ¿no? O sea, hay muchísimos guitarristas ahorita y hay... Pues todo el año hay festivales y pues creo que los concursos son parte importante de esas cuestiones y así. Uh-huh. Y es pues... Sí, para ser concertista tengo que aventarme como más a los... ¿Pero es tu intención o a lo mejor prefieres la docencia? Sí. O... Me gusta la docencia, pero ahorita terminando sí me gustaría como trabajar así un ratito en la docencia y así. Y sobre todo hacer una maestría. Creo que el seguirse preparando está muy, muy padre ser concertista y todo, pero sí una... seguir estudiando, sobre todo en música de cámara. A mí me gusta mucho hacer música de cámara. Es algo que disfruto muchísimo, ¿no? O sea, y no nomás así entre guitarras, ¿no? Entre más variados los instrumentos. Luego van buscando a maestros, ¿no? Sí. Como que llegas a un límite aquí con los maestros que tuviste y entonces ahora quieres seguir con un maestro que está en Bulgaria y tienes que irte hasta por allá y cosas de esas, ¿no? Sí, hay que buscar las maneras, ¿no? Sí, y ahorita pues ando en eso. Bueno, ahorita estoy mucho más centrado en lo de la titulación, ¿no? O sea, para que sea hacer un buen trabajo y... ¿Y te piensas dedicar a tocar música clásica o también te gustan otros géneros? Me gusta escuchar otros géneros, pero sí pero más... Pero no tocarlos. No, es que no me gusta tocarlos, pero definitivamente no me he puesto como... Salvo en las fiestas. Ah, bueno, las fiestas ya es otra cosa, ¿no? Sí, ahí sí. Tachún, tachún. Sí, ahí salen ahí los échate una de José Alfredo. Sí, no, pero falta el tequilita, ¿no? No, no, tequilita. Temprano, ¿no? Sí. No, no te lo decía yo ahorita sí. A ti, ayer te lo hizo en las fiestas. Ah, sí. Sí, sí, los otros géneros no me he puesto así como a explorar, pero tampoco me cierro esa idea, ¿no? Pero definitivamente sí, la música clásica es algo que tiene que estar claro, como presente, pues sí, ¿no? Pues sí. En mi vida. ¿Traes otra cosa preparada? Sí. Una cita con la cultura. ¿Quién me iba a decir que un día íbamos a compartir parte de la cartelera cultural de la ciudad con Romano? Así que lo del pan con café que se nos atravesó en el camino ha valido la pena y eleva el espíritu, dijera Carlos. No es más que la pura verdad. Sí, pues sí, es. ¿Cómo no va a elevar el espíritu esto? Que además contrasta con, pues, con las malas noticias que estamos recibiendo, ¿no? Sí. Que es un contraste que nos hace afianzarnos a estas cosas, ¿no? Nos hace muy, muy necesario y uno se pregunta, ¿qué haríamos sin esto, no? Sí, exactamente. Sí, creo que eso es lo Juan Rojas, muchas gracias por su comentario. Lu 84, muchas gracias. Qué deleite con la guitarra del joven Luis Castro. Muy bien por la invitación. Muy buenos días. Qué bueno que no están hablando de malas noticias. Qué bueno, gracias. Sí, la verdad, sí. Sí, yo estaba escuchando las noticias. Y es que no es noticiero, Juan, porque nos dice que ¿por qué no hablamos? Es que no somos noticiero. Este es un programa cultural. Y en ese sentido, pues, queremos ser alternativa en eso. Usted prende la televisión ahorita y todo es una nota roja, ¿no? Y nosotros no queremos hacer eso. Sí, no. Hay demasiado fuera ya. Sí, no, ya. Sí, nos hace daño. Hace daño. Hay que respirar tantito. Sí, claro. Hay que respirar un ratito. Bueno, la siguiente pieza que voy a interpretar es una pieza de compositor inglés del siglo XX. Este compositor es William Walton. Voy a interpretar de las 5 bagatelas, la bagatela número 2, que esta colección de piezas fue dedicada a un guitarrista contemporáneo de Andrés Segovia, inglés también, muy importante para el mundo de la guitarra, que es Julian Bream. Uh-huh. Y algo peculiar que a mí lo personal me parece peculiar, es que esta es la única obra de William Walton que fue escrita para guitarra solista. Todas sus demás obras son para piano, para todos los instrumentos, mucha música orquestal, música de películas, teatro, ballet, y además que esta obra fue escrita en 1970-71 más o menos, y 5 años más tarde hace una versión orquestal. Ahora sí que fue al revés, ¿no? Porque ajá, muchas veces es de la orquesta la guitarra, ¿no? Claro. Y ahora utiliza las 5 bagatelas, es un arreglo para orquesta, pero le cambia el nombre. Se llama Vari Caprici, por si también lo quieren buscar. Vari con doble I y V y Caprici ahí. Y les va a salir y... Bueno, esta bagatela tiene un estilo como... Probablemente les va a recordar a las gimnopedias de Erik Satie, ¿no? Porque y a mí me gustan mucho. Sí, son bonitas esa música ahí. Bueno, la bagatela número 2 de William Walton. Thank you. Lástima que no pueden ver todas las partes que él toca. Sí. Sí, hasta es donde empieza el, ¿cómo se llama? El puente. El puente. Empiezan las todo. Oh. La sencillez y sensibilidad de este joven es esperanzadora. Ah, muchas gracias. Oye, pues cuando quieras te das una vuelta y de vez en cuando. Sí. A lo mejor puedes traer algún amigo o amiga que puedan tocar juntos. Ay, muchísimo. Nos vienen aquí a alegrar la mañana. Sí, pues sí. Luis Castro, te agradecemos mucho, ¿eh? No, muchas gracias por el espacio y por la atención y pues un saludo a todos. No, al contrario. Gracias a ti. Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos, Chuchi? Ajá. Pues sí, porque ya casi nos estamos despidiendo. Recuerden el espectáculo de Carmen para este fin de semana, 19 y 20, en la sala Tlacna. Hoy Pedro y el Lobo, pero pues ya nada más se los digo para como referencia, pero ya no hay boletos desde hace mucho. Sí, exactamente. Y eso es muy bueno, ¿no? Que la gente vaya también. Sí, claro que sí. Sí, de hecho es importante. Porque hay mucha oferta, como dices, pero sí, que haya demanda de sí, todo esto, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y aparte, incluso ya viéndonos del lado frío, ¿no? Los empresarios y todo eso, si la gente va a los eventos, esto va a suceder más. Y, por ejemplo, la ópera de Carmen, pues es algo bello, ¿no? Es algo buenísimo y que falta aquí en Jalapa, ¿no? En general. Sí, pues es que son espectáculos que salen muy caros, es muy difícil de montar y de mover y todo esto, ¿no? Pero bueno, pues qué bueno que lo tenemos aquí. Sí, ¿te gusta Paco de Lucía? Sí. Bueno, pues con Paco de Lucía nos vamos a despedir especialmente para ti, Luis. Muchas gracias. Y ojalá que tengamos todos un buen fin de semana, que ya no tengamos tan malas noticias y que disfrutemos de la vida, que tiene todavía muchas cosas que disfrutar. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Luis Castro y Carlos Romano, les decimos gracias, pásenla muy bien, nos vemos. Radio Universidad Veracruzana. Ventana abierta de expresión y participación para la comunidad. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.